Expo Dime 2011. Del 27 al 30 de septiembre de 2011 se llevó a cabo la exposición Expo Dime 2011. La Expo Dime es una muestra de los avances tecnológicos alcanzados por el Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica a través del esfuerzo de sus directivos, maestros y alumnos para cumplir con un compromiso con la sociedad y la comunidad universitaria. A continuación presentamos entrevistas realizadas a algunos de sus exponentes. Expo Dime 2011. Buenas tardes, compañeros, nos encontramos en la cabina de controles GUSI Radio. Estamos con la mayoría de los participantes de los equipos de proyectos de Expo Dime en CUSEI este 2011 y nos van a hablar un poco acerca de sus proyectos. Buenas tardes, caballeros, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Ok, comenzando de izquierda a derecha, mi izquierda a su derecha, ¿podrían presentarse por favor y describir su proyecto? Mi nombre es Daniel Ramírez González, estoy en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica y vengo por parte del proyecto de Molino Triturador de Plásticos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es David Montejano, soy de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica y también vengo presentando el proyecto de Molino para Plásticos. Muchas gracias, compañero. Mi nombre es Salvador López, estoy también en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica y vengo de parte del proyecto de la construcción de una grúa hidráulica. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Rafael Hilda Rubalcaba, soy representante del equipo de el túnel de viento, la carrera de Mecánica Eléctrica. Muchas gracias, sí. Yo soy Daniel Martínez, asesorando el proyecto del túnel de viento. Muchas gracias por acompañarnos, caballeros. Bien, una pregunta general para empezar. ¿Desde hace cuánto tiempo cada uno de ustedes ha estado con su proyecto, planeando su proyecto para esta exposición? En el caso del molino triturador de plástico, nosotros hemos estado alrededor de un año y medio trabajando en el proyecto. Ok, un año y medio. ¿Qué los motivó a elegir este instrumento para la industria, el molino de plástico? En un principio me parece que nos movió la idea de la ecología, la parte de el reciclado de los plásticos, de todo el desecho plástico, en este caso PET, que se pueda llevar a cabo en la ciudad, más que nada, tratar de reciclar un poco. Ok, me estaba comentando el compañero anteriormente que tenían patrocinio por parte de una empresa para hacer su proyecto. Así es, después de la idea original, nos estuvimos investigando y una empresa se dedicó a patrocinarnos, le interesó el proyecto y básicamente nos aportó el capital para financiarlo. Ok, muchas gracias. A ver, compañero de la grúa, Si nos podía comentar acerca de su proyecto. ¿Cuánto tiempo llevan planeándolo? Aproximadamente 6 meses. El proyecto lo iniciamos paralelamente a lo que es la metodología y este proyecto pues nace por la necesidad de dar solución a diferentes problemáticas que se tenía ya con un equipo anterior, el cual su funcionamiento pues era totalmente mecánico. El equipo que nosotros construimos es hidráulico y pues dentro de eso van las soluciones, diversas soluciones a los problemas con los que se manejaba pues el equipo anterior, que era pues mucho mantenimiento por falta de lubricación en los sistemas que se mueven en la grúa. Nuestro proyecto está financiado por una empresa de la barca y pues realmente sí se tuvo una gran mejoría de este equipo al anterior en lo que es ahorro de combustible, dimensiones del proyecto, que son mucho menores al anterior. Ok, de hecho estuve el día de ayer, pasé antes de que decidiéramos hacer esta entrevista, pasé a ver algunos proyectos y de hecho me tocó platicar con uno de tus compañeros que me... primero tenemos la duda que si era una grúa, digamos, para... como la vimos muy alta, era para... no sé, poner cosas en azoteas, levantar vigas, y después me dijeron que no, que era una grúa de inmersión. La función principal de esta es hacer lo que es la instalación o la extracción de bombas para pozo profundo. Oh, muy bien. ¿El anterior equipo cómo funcionaba? Dices que era totalmente mecánico. Sí, se basa en el mismo principio, es una toma de fuerza acoplada a la transmisión del vehículo, y de por medio de catarinas, en un sistema de cadenas, se hacía trabajar lo que era el winch. Esto pues ocasionaba mucho ruido, desgaste excesivo en lo que eran las cadenas, las catarinas, las flechas. Es un ahorro con el equipo que se construyó, desde un 50 hasta un 80% de ahorro de combustible, sí, en consumo de combustible, dependiendo la distancia de traslado del equipo. Son los que venían en el tríptico, que por ejemplo tienen una foto de... ¿Era el equipo anterior, el equipo de camión de diésel? Así es, sí. Ah, ok, simplemente cambiaron el... Digamos, es un vehículo aproximadamente de 10 toneladas, ¿no? Poco más de 12 toneladas. Sí, tipo Rabón o Torton, sí. Con la adaptación de la grúa. Y de hecho, pues los compañeros lo hicieron en una camioneta GMC tipo Tritón. Bueno, el Tritón es de Ford, pero más o menos... Sí, es una camioneta para carga de 5 toneladas y pues realmente en relación de peso el equipo anterior pesa más de 12 toneladas, poco más de 12. El equipo que construimos en total son 4.500 kilos, de los cuales 1.700 aproximadamente son de la construcción de la grúa. No, pues es bastante, bastante liviano y bastante, creo que me dijeron que tiene una capacidad de 10 toneladas. Sí, es para lo que está calculado. Es un vehículo bastante ágil para la función que está diseñado. Bien, ahora nos falta otro equipo de preguntarles, ¿por qué un túnel de viento? Muy buena pregunta. Mira, sucede que hace ya cerca de 2 años y medio que tuvimos una materia, o tuve la materia con Daniel, uh-huh. Y realizamos unas aspas para hacer un prototipo, uh-huh. un generador de eólico. Desde ahí empecé yo con una idea media, digamos, como decía, media alucinada. Investigamos sobre los túneles de viento que existen aquí en México y únicamente hay 3. ¿Sí hay? Sí hay 3, pero parecidos. No son adecuados para probar los prototipos de palas para los aerogeneradores. Ok, es que por ejemplo, yo cuando entré y vi túnel de viento, lo primero que pensé fue, no sé, Fórmula 1, autos de carreras, sí. Cosas así. De hecho, pues soy fan del deporte motor y pues todo esto se cree que no es únicamente para eso, pero se utiliza mucho el diseño de un túnel de viento para delinear las formas en un auto para que este sea lo más aerodinámico posible. Después me llevé la sorpresa de que estaban diseñando aspas, sí. Y me vino a la mente un profesor me decía hace poco tiempo que no hay una forma, no hay una fórmula para sacar ángulos de las aspas, que prácticamente es casi casi artesanal todavía, prueba y error. Pues el túnel prácticamente se fabricó de esa manera, a prueba y error, para encontrar que el viento salía lo más laminar posible, ya que en cualquier ventilador al salir da una turbulencia exagerada. Ahí hay que tratar de lograr que salga laminar para eficientar el diseño de las aspas. Ese es el propósito. Otra. Eso va a tener un a futuro, esperemos que se logren los diseños, tener un beneficio para la producción eléctrica, que va a ser tanto en costos y en producción, se va a bajar mucho. Sí, uno de tus compañeros me comentó que lo que trataban de hacer es que el ventilador se moviera con menor resistencia al viento. Ajá. Para que tuviera más giro con menos resistencia y así produjera más electricidad, sí. ¿Es correcto? Cierto, o sea, es bajar las revoluciones y aumentar la producción. Ok, es que tuve una anécdota que estaban diciendo, ahora que primero empezamos con un poco del tema ecologista, me estaban comentando que en Estados Unidos, en California, tienen bastantes granjas eólicas y tuvieron que reducir la velocidad de las aspas, puesto que muchas aves se estrellaban, sí. Y para evitar más accidentes o que la gente estuviera protestando por la cantidad de aves muertas o los daños que estas harían en las aspas de estos generadores, bajaron la velocidad la velocidad de las revoluciones. ¿Esto afecta tanto a la producción de electricidad? Pues sí, porque entre más fricción tengas es mayor la producción. Pero si le metes más torque, menor velocidad, ese torque te va a producir lo que le falta de fricción para producir energía. Ese es el concepto al que yo me fui. O sea, intentamos manejar también otro tipo de aerogeneradores, no nada más el vertical, sino también un horizontal. A ver, háblame un poco más de eso. Yo nunca había escuchado de un generador horizontal. O sea, se supone que se van a probar a un tipo torre que gira al vertical, no al horizontal. Al revés. Sí, al revés. Ese. Como las veletas que se tienen, que tienen el gallito que va girando en círculos, pero. Idénticamente, nada más. Y ese podría evitar muchas muertes a los pájaros. También se pudiera poner más cerca, porque me estaban comentando que no pueden poner estos generadores eólicos con aspas muy cerca uno de otro, por lo mismo de que se pueden interferir la cantidad de viento unos con otros. Sí. ¿De esta forma podría eficientarse al ponerlos en horizontal? Se pueden poner no tanto horizontal, sino con un poquito de desfase. Uh-huh. logran su eficiencia de ese tipo de ventilador, porque estos no van a girar con el golpe del viento completamente, sino con una aspa que agarre, la siguiente ya empieza a girar. Okay. Tenía hace algunos años un profesor que me daba fuentes alternas de energía, y estábamos viendo precisamente algo así, pero ubicado para una turbina en una presa. Y creo que el único problema que tenían que diseñar un sistema que la turbina girara hacia un lado cuando subía la marea y girara hacia el otro cuando saliera. ¿Hay un problema similar con al utilizar la energía eólica aquí? No, lo que sucede es que allí ya es el diseño de las aspas. Tienen que manejarse ya los investigadores en ese sentido, en el movimiento de las aspas. En la cola. O sea, allí ya la cola. Si te permites. Eso no es ningún problema, porque los aerogeneradores se orientan hacia la dirección del viento. O sea que no están fijos, pueden girar. Claro, sí. Así es. Ajá. Es algo que, lo personal yo no conocía ese dato. Sí, si sí, no me quedaba la duda, y si llega el viento de lado o de otro, ¿qué pasa? No. El diseño, aprovechando pues mi intervención, el propósito del túnel de viento es caracterizar diferentes modelos de aerogeneradores. De modo que podamos determinar cuál es el más eficiente para determinada necesidad de energía, ¿no? Mucha energía es para electricidad, otra es para bombeo de agua, y la energía del viento es muy muy importante. Es de hecho actualmente la fuente renovable de energía de mayor crecimiento en el mundo y la más rentable. De hecho, ya en Oaxaca, en La Ventosa, ya hay empresas muy grandes generando electricidad. Sí, en toda la parte del istmo. El istmo de Tehuantepec. Prácticamente cruzan las corrientes de viento del Pacífico con el Atlántico. El Atlántico, sí. Sí, mi papá es transportista y seguido pasa por ahí y sí dice que camión que va vacío, camión que se voltea. Uh-huh. Así es. Así es que podemos imaginar la cantidad de viento. Bueno, este tema. A ver, regresando un poco al molino de al triturador de plásticos. ¿Cuál fue una de sus cosas que tuvieron que afrontar para terminar el diseño y hacer que este funcionara? ¿Hubo algo que se les atorara en el proceso de diseño o fabricación? Pues no, básicamente pues ya contábamos con la ventaja del software, donde podíamos nosotros pronosticar el comportamiento del material y también los ensambles. Entonces, pues fue una gran ventaja el software para poder disminuir los tiempos de prueba y error. ¿Qué software estaba manejando su máquina? Bueno, más que nada el software de diseño, que viene siendo el Inventor, AutoCAD y el SolidWorks. ¿Automatizada? No, el sistema pues funciona. Básicamente ha sido el mismo, no se le ha implementado gran cosa, gran avance tecnológico, sino que pues en esencia todos funcionan así igual, pues transmisión a través de bandas o de engranaje o con cadena, pero muy similares. Ah, ok. Entonces, ¿todo lo diseñaron al principio por AutoCAD, solo en Word o el Inventor? Sí, efectivamente, para determinar el comportamiento, pues, del material y la compatibilidad de los mismos, así como para tener la certeza de que los ensambles iban a ser correctos al momento de ya trabajarlo físicamente. Oh, muy bien. Entonces, prácticamente con eso no tuvieron. Y, por ejemplo, al montarlo... Pues al montarlo las dificultades fueron mínimas. Pues sí, básicamente nada más el ángulo de las navajas de corte, que había que tener una investigación sobre qué tipo de material iba a triturar y para saber qué tipo de ángulo manejar, qué tipo de materiales y el templado. Ángulo y dureza de... Ajá, el ángulo y el dureza y la dureza de las navajas. Oh, está bastante bien. Yo creí que a lo mejor iban a tener algo, ¿sabes qué? Duré 2 días batallando para meter, el motor en la carcasa o algo así. Todo fue perfectamente como anillo al dedo. Pues un poco sí, pero lo que más le batallamos tal vez fue el acomodo del rotor, porque son 3 navajas que giran, que básicamente tienen que rozar otras 2 navajas que están fijas. Y dar ese espacio entre ellas, ese balanceo para que el motor no tenga ninguna vibración, no tenga ningún tipo de inconveniente, que vayan a chocar las navajas y perder filo. Creo que eso fue lo que más le batallamos. ¿Algo que ustedes sienten que innovaron al hacer su diseño? Pues en lo personal yo pienso que sería el sistema portacuchillas. Ya que hicimos un análisis estuvimos estudiando el campo, los que ya hay en la actualidad, tanto fabricados artesanalmente como los de línea de algunas marcas populares, donde pues me siento orgulloso en lo personal del sistema portacuchillas. Ese es un diseño propio que pues en esencia funciona y es compatible con los que hay en el mercado, pero le da un refuerzo, un balanceo y hasta una estética bastante agradable. Entonces ese sería pues un plus, la esencia del equipo, el portacuchillas. ¿Ya has pensado patentar tu diseño? No se ha tocado la posibilidad, pero en dado momento yo creo que sí sería lo correcto. Sí, de hecho, es un poco engorroso como todos los trámites en este país, pero sí sería conveniente que guardaran el diseño y lo patentaran, porque créeme, si dices que es compatible con las demás marcas, sí podrías primero sacarle ventaja, porque con eso te podrías titular. Y segundo, pues ya vender una remuneración económica bastante buena, porque pues no en cada esquina venden cuchillas para un molino. Así es. Sí, pues tiene, ahora sí que o buscas la practicidad o el balanceo en ocasiones, y tiene pues un poco de ambos. Logra un equilibrio y pues fue resultado de que está muy bien balanceado y aparte reforzado, pues. Cuenta con la estructura sólida para poder trabajar diversos materiales. Ok, la función principal es triturar plásticos. ¿Cómo, qué tipo de plásticos? Los más comerciales, los de mayor uso, pues, en todos los artículos de consumo, ya sea... PET, Sí, el polietileno, el polipropileno, de alta densidad, de baja densidad, lo que es toda la botella, que es de... Polietileno terephthalato, policarbonato de vinil, también PVC. Okay. Hace pocos meses, en realidad, una empresa que es Coca-Cola Company estaba muy fuerte con una campaña de reciclaje. Al parecer el 15% de la botella está hecho con material reciclado. Esto, su máquina, pudiera ayudar a... Por ejemplo, ustedes mencionaban que era estaban pensando en la ecología cuando hicieron por reutilizar plásticos. ¿Hay algún inconveniente con su máquina con el tipo de reciclaje? No sé, ¿un material reciclado es igualmente que uno virgen? Pierde ciertas características, pero... lo puedes homogenizar, nada más disminuyes la cantidad de material virgen al reducir los costos con el material reciclado, entonces obtienes un producto de buena calidad. Digamos que para fines prácticos, a ustedes le van a sacar lana a la basura. Prácticamente. prácticamente tiene esa aplicación. Esta máquina en particular está confinada a un área de trabajo para uso de la persona que lo patrocinó, pero tiene la versatilidad de que puede trabajar en un área de reciclado. Parte de nuestro estudio es, por ejemplo, un cierto plástico lo pueden comprar el kilogramo a 3 pesos, ya una vez lavado, que le quitan la etiqueta y procesado, lo pueden vender inclusive a 7 pesos el kilogramo. Ok, no, pues suena bastante interesante. Ahora pasemos al siguiente proyecto. Compañero, lo que me llama la atención del proyecto de la grúa es que al principio se ve bastante grande, pero en realidad ya cuando está, digamos, cuando no está desplegada, en realidad es bastante corta. Es, de hecho, no rebasa la trompa del camión. Estamos hablando que es una camioneta de 5 toneladas, ¿3? Sí, 5 toneladas. Una camioneta de 5 toneladas. ¿Gasolina, diésel? El motor funciona con gas LP. Ah, genial. Sí. De hecho, pues fue algo también que nos benefició porque, pues, comparando con la gasolina, pues es un poco más económico el gas. Anda sobre los 5.80, 5.85, algo así. La mitad de la gasolina casi. Casi por mitad, sí. Entonces eso nos benefició también en cuanto a ahorro de combustible. Las emisiones que tenemos en la camioneta, pues son mucho menores a lo del motor diésel que se manejaba en el equipo anterior. No, sí, puesto que el motor diésel que estamos hablando es una máquina de 6 cilindros. Sí. Da aproximadamente un buen rendimiento, es que dé el 2x1, 2 kilómetros por 1 litro. Así es que imagínense cuánto nos podría dar un vehículo que ahora, como dicen, se está utilizando de gas. Es un vehículo grande y utiliza gas, así es que es una buena ayuda para la ecología. Sí. Lo que me llamó la atención es que, otra vez, lo que me dijiste de que ahora están utilizando un sistema hidráulico en lugar de un sistema mecánico. ¿Tuvieron alguna complicación al hacer las adaptaciones? La principal complicación con la que nos encontramos fue primero el costo de los productos, uh-huh. Lo que era motor hidráulico para hacer trabajar el malacate, los pistones, las conexiones hidráulicas también, las válvulas. Realmente es lo más caro del equipo. ¿Cuál fue su inversión más o menos en la adaptación? Bueno, el camión anda rondando los que 220 mil pesos más o menos. Lo que es la camioneta, en valor sería un aproximado de 70-80 mil pesos. 70-80 mil pesos. La inversión que se ha hecho a lo que es la construcción de la grúa anda sobre los 120 mil pesos. Y realmente, pues esta, de cierta manera, relativamente fue mínima porque mucho del material se reutilizó. Contaba la empresa con él, pero lo tenía en desuso. Entonces nosotros vimos qué material podíamos reutilizar y pues ahora sí, trabajar con lo que podíamos, con lo que se podía. El propósito era tratar de reducir los costos de la fabricación. Ok, de hecho, eso es una cosa de que muy, ayer que me lo explicaron, no me lo dijeron, y qué bueno que lo tratas. La empresa ya contaba con estos recursos únicamente, con algunas cosas, y únicamente las tomaron para otra vez ensamblar la grúa hidráulica. Lo que sucede aquí, anteriormente la empresa ya había hecho el intento en sí de modificar el equipo que ya tenía. Y pues realmente no funcionó. No, las pruebas que se hicieron no se tuvo la intención que se quería, no se logró. Yo trabajo ahí en la empresa y pues va viendo uno las... No te preocupes, que puedes meter Goldie, como se llama. Las necesidades pues que tiene tanto como operador, como dueño del equipo, como todos esos detalles. Y pues sí, tuvimos... digamos, la necesidad de aprovechar por lo que ya se tenía para no dejarlo ahí igual en desuso. No, suena muy bien aprovechar material que ya se tenía, digamos, en existencia y sí, prácticamente inútil. Nos adaptamos a lo útil que se tenía. Muy bien. Y pues bueno, en el túnel de viento, ¿utilizaron algún material reciclado o cuál fue su principal complicación? Mira, sí utilizamos reciclado. O sea, fuimos a las, ahora sí, a los huesarios, conseguimos la turbina, prácticamente de la basura. Y la reconstruimos, sí, así como se vio. El baratillo es una buena fuente para. Pues no te creas, está, ¿no?, bastante caro ahí. Sí, yo en la prepa tuve un proyecto similar, pero estábamos haciendo un succionador de semillas, iba a succionar semillas por un brazo, iba a pasar el motor, también era el ideal, iba a dejarlo en otra parte. Sí. Pero sí, estuvimos batallando un poco para conseguir el motor, finalmente lo encontramos ahí usado y pues el proyecto al último no funcionó porque necesitamos un motor como con 10 caballos más de fuerza. No, nosotros prácticamente la mayor parte de material es el reciclado. El motor es usado, nomás sin puesto a punto. Sí. Lo único que se ha comprado nuevo es el variador. De ahí todo lo demás, la manivela era de una polea. O sea, de la polea se hizo la manivela. La flecha era de una barra, esa es para sacar, o sea, para escarbar. Sí, una barra de construcción. Sí. O sea, básicamente todo, excepto lo que viene siendo el material, la fibra, la lámina, la solera, el PTR, eso sí tuvimos que comprarlo nuevo. Ah, sí, pues claro, son materiales que son el esqueleto del diseño. No, el problema es que no hay en las chatarreras. Que si no, pues también sí, hubiese sido. Y lo más complicado que se nos hizo fue la pieza de contracción. Porque en ella no podíamos usar, o sea, buscamos varios materiales, desde lámina, cartón, papel maché, cualquier otro, o sea, manejar materiales baratos que pudiéramos usar. No nos daban los ángulos que necesitábamos. ¿Y cuál fue finalmente el material que utilizaron? Fibra de vidrio. Fibra de vidrio. Con fibra de vidrio se fue acoplando, casi por cuadritos se fue haciendo. Cada 10 centímetros se colocaba una fibra y otra vez otros 10 centímetros para ir dando la figura. Y ya el relleno fue con resane. O sea, con resane de vehículo. Sí, de hecho, me recordó un proyecto que tuvieron hace un año otros compañeros también en la Expodime. Era un vehículo de 3 llantas. Sí, se le dio poca atención porque ese año también estaba una carcacha, un hot rod, a un lado del auditorio, y pues llamaba más la atención. Uno volteaba al vehículo de atrás, donde estaba el vehículo de 3 ruedas, y decía, pues lo hicieron en Tonalá. No, pues ese sí es en Tonalá. Ah, genial. No, lo que sucede aquí es que nos hizo falta un poco más de tiempo para darle una mejor vista por fuera, porque tiene un grosor para rebajarle, o sea, ya para dejarla como si fuera lámina. Pero por tiempo no alcanzamos a terminar. Sí, la mayoría de los proyectos que me ha tocado ver en la Expodime sí han sido de que tienen mucho tiempo planeados y al final siempre así como que con 2 semanas más sí hubiera quedado perfecto, pero pues en fin, así se ve el ingenio de la gente de aquí del CUSEI, cómo con pocos recursos se puede hacer algo bien hecho. Pues mira, nosotros lo trajimos todavía sin la guarda en el motor, lo usamos a andar y a lo rápido, no sé si te diste cuenta que tiene una malla de pollo. Pues eso fue el mismo lunes en media hora, dije, hay que solucionarlo con madera y la malla, que y no ahí está, metan los dedos. Exacto, porque no metan los dedos. Porque la pieza que va ahí está en láminas, ya está hecha. Pero no podemos venir con el aparato y soldarle lo que viene siendo unas bisagras fijas. No, pues de hecho, no se ve mal, no. Se ve bien y pues es funcional, porque así también, aparte de cumplir con la función de que nadie meta por ahí la mano, se ve cómo está funcionando el motor. Ajá, sí. De hecho, fue buen punto, felicidades. No, gracias. A ver, profesor, ya que está aquí, cuando llegaron con usted a proponerle que si los podía asesorar para el túnel de viento, ¿cuál fue su primera reacción? Bueno, el equipo de Rafael, con Ramón, con Manuel, Juan y Martín, percibí que es un equipo bastante capacitado. Y quiero aprovechar para reconocer el trabajo que han hecho estos otros compañeros de la grúa, de la máquina de triturado de plástico, porque sí hay mucha capacidad en el CUSEI y falta recursos para desarrollar un proyecto. No recuerdo tu nombre, Salvador. Está financiado por una empresa, ustedes también. El túnel de viento está financiado parcialmente por parte de la Universidad de Guadalajara, pero la mayor parte lo financiaron ellos. Vamos a buscar la manera de resarcir esos gastos. Pero a mí me da mucho, mucho gusto, vamos, que haya alumnos con ese gusto, esa capacidad de hacer cosas, de resolver problemas, porque para eso estamos como ingenieros, ¿no? Sí. Un ingeniero es para resolver problemas. Y la mejor manera es hacerlo de lo más económico y confiable posible. Eso es, mira, yo venía a echarle espaldarazos a Rafael con el túnel de viento, pero cuando escucho los proyectos otros, me da mucho gusto, pues, que de alguna manera, aunque ellos no hayan sido mis alumnos, solo Rafael, de los que está aquí, están bien preparados. Creo que es lo mejor que uno como profesor de la universidad debe de... Me siento satisfecho. Me alegra que parte del profesorado se sienta así sobre los alumnos, porque pues como sabemos, aquí hay de todo. Hay desde el maestro que viene a firmar hasta el que sí se empeña en que aprendamos un poco más. Muchas gracias, profesor. No, gracias. Bien, ya casi terminamos, nos quedan escasos 6-7 minutos. Vamos haciendo prácticamente lo final. No sé, ¿qué esperamos acerca del proyecto? ¿Qué esperamos de cada proyecto futuro? Por ejemplo, del molino de plásticos. ¿Qué esperamos a futuro de este proyecto? Pues básicamente que a nosotros nos funciona mucho, aparte de la titulación, para vamos a ver si lo podemos, en un cierto modo, que no sea el primero que hacemos. Tratar de hacer más, colocarlos en algunas empresas. Y por qué no tratar de conseguir un patrocinio, como decía el maestro, de alguna compañía que se dedique a la ecología o alguna dependencia de gobierno, para ver si lo podemos colocar en otros negocios. Tiene muchas utilidades, se pueden fabricar muchos productos a través de la basura, como es el plástico. Y poniéndole un poco de empeño, de dinero, básicamente también, podemos lograr expandirlo a otras industrias, no tanto a sacarle tanto el dinero, sino a algunas industrias que generen más beneficio para la comunidad que para un solo empresario. Aunque tiene sustentabilidad tu proyecto. Bueno, el objetivo, aparte, como dice, en primer lugar, titularse. En segundo, que sea un poco, digamos, ayudar a la ecología y ser sustentable. Pues sí, ayudar a la conciencia ecológica, que hoy en día pues viene siendo cada vez más evidente y más necesaria, puesto que el planeta, pues ya los recursos cada vez son menos y tenemos que reutilizar y hacer conciencia. Y más que nada, pues el prototipo, el proyecto como tal, no puede quedar confinado a esa empresa, sino que a otras mismas, o también el tipo ecológico, y pudiera haber ahí algún nicho de mercado, nada más con la estrategia correcta y los canales de distribución para poder difundirla y hacerlo crecer. Algo que da gusto que, por ejemplo, este proyecto no se quede en la mesa de exposiciones, sino que pueda trascender. Y de hecho, pues lo que les sugerí de la patente, véanlo, porque es importantísimo. Es engorroso y tardadísimo el trámite, pero es muy recomendable que lo hagan. Pero sí, también, pues ya por último, lo que ayuda mucho es el equipo. Ahora sí que, como equipo, nosotros cuatro somos, ahora sí que, más allá que amigos, compañeros, y como les he dicho, no solo así buenos cuates y de generación también, sino que hermanos, tal vez no de sangre, pero sí de espíritu. Ok, muchas gracias por habernos acompañado. Sale. Bien, ¿cuál es el futuro que ustedes auguran, o la proyección que tiene de su proyecto de la grúa? Bueno, desde un principio yo creo que para presentar proyecto en la Expodime, pues el principal objetivo sería tratar de comercializar el producto que nosotros vamos a presentar. En nuestro caso, pues sí, es así, es la intención de llegar a fabricar más, no nada más ese. De hecho, en lo que fue esta semana de exposición, por ahí tuvimos la visita de dos personas interesadas en el equipo. Se le entregó pues datos de la empresa que nos financió, datos del equipo, para cualquier pues necesidad de la persona que nos visitó pues. Okay. ¿Le interesó al extremo de hacer una oferta? ¿O les preguntó en cuánto me lo venden o cómo fue ese acercamiento? Al extremo de construir un equipo pero más grande. Lo que pasa, una de esas personas trabaja aquí en Guadalajara y pues aquí realmente lo que son las bombas realmente sí están algo pesaditas. Son equipos que se manejan a lo mejor sobre 20 toneladas y que pues sí, con el equipo que nosotros construimos pues no se puede manejar, pero ya uno más grande uno sí. Uno más grande, sí podría ser, sí podría ser, ¿cómo decirlo? Sí podría ser funcional. Sí, sí. Ok, pues creo que también esto es parte de lo que da gusto, de que pues todo esto siga a futuro y pues quién sabe de aquí en adelante, a lo mejor de ahí puede ser tu fuente principal de ingreso. Sí, así es. Una cosa que me comentaban de tu proyecto es que este tipo de montajes y adaptaciones no se hacen en el país. Aquí en México no hay de ese tipo de fabricaciones. Si una persona quiere adquirir un equipo de este tipo, pues tiene que importarlo de Estados Unidos. Ahí sí hay talleres que se dedican a eso, a la fabricación. Y pues básicamente nosotros, el diseño de nosotros está también basado en imágenes que tuvimos así de internet de esos equipos que se fabrican allá. Ok, ¿sobre qué precio anda en Estados Unidos una modificación de este tipo? Un equipo como el que nosotros construimos anda sobre los 400,000 pesos. Más costos pues de importación y todos esos detalles. Entonces sí, pues con lo que nosotros, el capital con lo que nosotros logramos construir realmente pues sí es mucha la diferencia. Sí, pues prácticamente un tercio de lo que cuesta el otro. Así es. Pues si es bonito, bueno, bonito y barato y es mexicano, pues qué mejor. Sí, ¿verdad? Bueno, ya para finalizar, el túnel de viento. ¿Qué esperan del túnel de viento próximos, no sé, 6 meses, un año? Pues a un año. Pues yo espero que ¿cómo te lo puedo mencionar? Que dé el rendimiento que necesitan. O sea, no tanto para nosotros, sino para los investigadores que puedan explotarlo como debe de ser. ¿Tu proyecto se va a quedar como material didáctico? Pues no tanto para material didáctico, sino para investigación. Y me supongo que sí, porque van a hacer todavía visitas guiadas cuando estén haciendo algunos cálculos o estén probando alguna pieza. O sea, sí va a quedar prácticamente como para didáctico. Pero aún le hace falta más, porque ese tipo de túneles todavía están en etapa de investigación. No están... Digamos que tu proyecto aún está como prototipo y no como modelo. Exacto. O sea, no hay en total, en general, no se encuentra uno que puedes decir que tiene la eficiencia al 100%. Cualquier túnel que encuentres a esas dimensiones trae bastantes errores. El túnel de viento que mencionas ahora, las dimensiones, ¿te refieres a que no hay más grandes o no hay más pequeños? No, hay más pequeños y hay más grandes, pero el detalle está... que son para diferentes tipos de pruebas, como algunos son para manejar la aerodinámica de las piezas, otros te manejan lo que tú mencionaste, los vehículos. Uh-huh. donde necesitan más aerodinámica, donde tienen más tope de viento, y este tiene exactamente las dimensiones para los aerogeneradores. O sea, un aerogenerador no lo puedes meter en los túneles de viento de succión, porque son cajitas de 15 centímetros, 15, 20 centímetros la cajita con las que trabajan. De esos. Entonces, podría ser demasiado poder para el tamaño de la caja. Pues más bien el diseño de las aspas tendrían que ser de juguete. sea, como las de reguilete pequeña, y no les no tendrían el margen para encontrar los errores. O sea, este prácticamente sería para investigación. Ok, digamos que el, como dijiste, o hay más pequeños o hay más grandes, o no hay un tamaño mediano con el que pudieran hacer investigación como el que acaban de diseñar. Ah, exacto. Sí, el es en Puebla, ¿verdad? Cuernavaca. En Cuernavaca hay uno, pero sus dimensiones de pruebas son como de 30 centímetros. Y es uno, es cuadrado, su eficiencia es mucho menor. De hecho, sí me parece un poco extraño que sea cuadrado. La mayoría de los túneles de viento, por naturaleza, deberían de ser redondos para que el aire es un fluido. Ah, sí, pero da la casualidad que tú lo mencionaste en este, en el de los vehículos. Uh-huh. En sí no son redondos, son cuadrados. Sí. O son cuadrados o son hexagonales. Por eso batallamos tanto nosotros. Es más fácil construirlo cuadrado que redondo. Ajá. Que circular. Esa, la pieza de contracción, por eso nosotros sufrimos para hacerla, tuvimos que hacerla en pedacitos, en cuadritos. ¿Por qué? Porque es muy complicado hacerlo redondo, pero tiene la mayor eficiencia. O sea, tiene una pérdida mínima en fricción y en lo demás. Los cuadrados o hexagonales, en las esquinas tiende a ser el aire más turbulento. Uh-huh. Estaba escuchando que pensaban poner después una bomba de humo para ver cómo va el flujo del aire. Sí, para no tanto para el flujo, para la aerodinámica. Ahí cuando colocas una pieza en la ventanita, y ahí se ve cómo el humo se va hacia un lado o hacia otro, donde topa más. Ese es uno de los puntos. Y luego también lleva no sé qué tantos instrumentos, que son 8 o 10 instrumentos más. Pero hay que hacer barrenos, hay que hacer modificaciones todavía. Ok, muchas gracias por haber asistido. Profesor, ¿algún comentario final? Simplemente felicitar a los alumnos que están aquí, que participaron en la Expodime. Realmente me siento muy feliz de que haya estudiantes de Ingeniería Mecánica Eléctrica que tengan tanta capacidad y que la aprovechen. Que aprovechen esa capacidad para que sean mejores personas, porque es lo que le hace falta a México, ¿no? Personas con capacidad de trabajo y de generación de riqueza. Ok, pues muchas gracias a todos por haber asistido aquí al mini sauna del CUSEI. Bueno, por mi parte fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Mario Javier González. Nos vemos la próxima entrega. Por lo pronto, esto fue parte de lo que sucedió en la Expodime de 2011. Muchas gracias. Vigésima Expodime 2011. Para más información, visita la página expodime.cusei.udg.mx. Esta fue una presentación de Radio CUSEI.